contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Tejas como las del caserón del barrio de Belgrano, cielos rasos a altura como las casas de Zaguán, membrana en los techos, pintura exterior a la cal para que el calor no se acumule en el interior de las viviendas, abrir las ventanas bien temprano, cerrarlas a media mañana y abrirlas al anochecer, son algunas formas de refrescar las viviendas. El gran desafío de las temperaturas altas es que el frágil sistema de distribución eléctrico no colapse. Apaga las luces y los artefactos eléctricos en las habitaciones donde no hay gente. Mantén el aire acondicionado a 23 grados y reduce medio punto o punto entero el frío de tu heladera. Es lo que se llama solidaridad responsable pre-tragedia. ¿Pensás que tu aporte no sirve? Escucha, animales de todo pelaje y tamaño observaban paralizados el incendio del bosque. En eso pasó un colibrí que volaba febril con una gotita de agua en su pico. Hubo carcajadas y risas socarronas. ¿Qué haces tú, insecto? Bramó un ciervo gordo. ¿Yo? Dijo el picaflor sin dejar de volar para buscar agua. Yo hago mi parte. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano Hoy conversaremos con Junior Guerra, un médico boliviano formado en su país, pero que ha ejercido en la Argentina. ¿Qué es ser un extranjero en la Argentina? En Caminos del Alma escucharemos, en una versión de Los Cuatro de Córdoba, la musicalización del poema de Rafael Amor, No me llames extranjero. Esta es la Caminata Radial 259 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por caminos del norte argentino. En Esa ya la vi, Karen nos recuerda en uno de los primeras grabaciones de Caminante, allá por marzo de 2020, la belleza de la niñez en una película japonesa para chicos y grandes, Mi vecino Totoro. Tony López hoy enciende la luz amarilla al describir una vereda de barrio y convocar a cuidar, como si fuera de oro, la casa que todos tenemos. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil y su termo en una mano y el mate en otra, Damián Espadea. Postdata, hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento si llegamos. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Prioriza la piel de gallina. Para crecer en el mundo espiritual, nada mejor que mirar a los niños. Sin contaminar todavía, la mirada que los pibes tienen de la vida nos muestra el camino a la felicidad. Y una de esas rutas a transitar tiene que ver con el asombro. ¡Fua! Así decíamos de chico, ¿no? No hay nada más hermoso que contemplar el asombro en la cara de un niño, ni nada más desalentador que un adulto que presume de sabérselas todas, imposible de conmover. Su vida puede ser muy triste. Conmoverse, azorarse, es bueno para la salud y crea vínculos emocionales. Tuve la fortuna de trabajar en la redacción del diario El Puente, una publicación mensual que en su mejor momento llegó a vender 70.000 ejemplares por edición. Casi 300.000 personas leían este periódico cada mes. Un número importante. Uno de mis jefes fue José Pepe Caballero Montaño, un amigo de Bolivia que ahora reside en Los Ángeles y que hemos entrevistado en alguna oportunidad. Recuerdo que cada vez que le proponía una nota para realizar, me escuchaba en silencio. Fijaba la vista en mí, asentía cada tanto con la cabeza y tenía expresiones como, ah, qué bueno, no me digas. No siempre aprobaba lo que proponía, pero sí se dejaba sorprender. Trataba de mirar el lado novedoso de las historias. Mi madre me contó de unos tíos a los que habían invitado a cenar a su departamento en el centro porteño. Mis padres eran recién casados y semejante visita era un desafío. A poco de probar el plato principal, el tío Frank le dice a mi mamá, ¿esto lo preparaste vos, Jean? Mi madre olvidó el menú de ese día, la ropa que lucía, lo que conversaron y decenas de detalles, pero jamás olvidó esa frase que nos contó a sus hijos décadas después de ocurrido el episodio. El asombro le hace bien a todos, incluso al que se asombra. Es una señal de que estoy vivo, atento, de que mi mundo no nace y culmina en mi ombligo. Hasta un piropo bien dicho, es decir, sin que sea una guarangada, tiene un porcentaje de asombro. El asombro es algo que experimentás al estar presente en el ahora. Cuando lo perdés, con él se va la conexión con el asombro, explica Katrin Sandberg, coach, formadora en autoliderazgo y comunicación, coautora con Sara Hammarkrantz del libro El Poder del Asombro. Repito, El asombro es algo que experimentás al estar presente en el ahora. ¿Será que podemos no estar presentes en el ahora? Todo el tiempo. Las preocupaciones, la ansiedad y una ristra de males nos roban el presente y con él la capacidad de asombro. Necesitamos nuestra capacidad de asombro para sobrevivir, explica Catherine en diálogo con el diario La Nación. En ella, en esa capacidad de asombro, encontramos consuelo, significado y conexión. En un mundo tan agitado necesitamos esperanza. El asombro es eso. Cuando lo incorporas a tu vida, invitas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Salís de la norma y, tal vez lo más importante, descubrís que sos una parte muy pequeña de un universo muy grande. Prioriza tu piel de gallina y salvaremos el mundo, concluyó la coach argentina. ¿Qué tal si bajás del potro insalubre de esta vida para volver a ser ese niño de ojos enormes, boca abierta y cejas estiradas, mezcla de temor y alegría, para dejar que lo bello, lo grande, lo diminuto, lo diferente, te ponga la piel de gallina, caminante? Gracias. Quiso volar igual que las gaviotas. Alberto Cortés, Castillos en el aire. Como el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas él alzó los sueños hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocar al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota, que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas. Pero eso es imposible. ¿O no? A ver, miren. Ahora yo voy a hacer una pirueta fantástica y voy a volar. No, jaja, no, que me voy a jugar la vida. Un momento. Imaginen este cuerpito serrano volando por encima de ustedes. Por supuesto que es un truco, pero está bien hecho, ojo. Porque ni tengo alas ni me ponen nada por ninguna parte para volar. Así que, por favor, si me hacen el favor, usted sabe que para los trucos siempre el público tiene que ayudar. O sea que saquen el dedo donde los tengan ocupados y hagan conmigo esto, por favor. Todo. Caminante por la 102.9. Y sí, el inefable Alberto Cortés y su música y su gracia para cantar. ¿Qué cosas te sorprenden gratamente? Los paseos por la naturaleza, las personas, las habilidades, la cultura, el arte, la efervescencia colectiva, ¿no? Las muchedumbres, las grandes movilizaciones, la espiritualidad, las cosas del espíritu. ¿Qué cosas te sorprenden? Te quedas así. ¿Te sorprendes todavía? Esa es la primera pregunta en todo caso, ¿no? ¿O andamos por la vida acostumbrados a todo? Hemos dejado de mirar el mundo. Bueno, esta es la consigna. Llámanos al 11-6470-47. Una cosa que no deja de sorprenderme es la risa de los jóvenes y de los niños. Yo tengo hijas jóvenes y cuando llegan a mi casa y siempre vienen charlando y riendo. La risa de los jóvenes es muy buena, es muy sanadora, muy inspiradora. Es decir, se toman el mundo con otra mirada, sin tantas preocupaciones, y la risa nos está hablando, nos está diciendo. Me gusta también cuando veo la gente que cambia. Cambia actitudes, cambia su carácter, mejora su temperamento. Creo que Dios puede hacer cosas en nuestras vidas, en nuestra manera de ser, cambiarnos de adentro para afuera. Y cuando veo eso en otra gente, y en mí también, porque uno tiene que cambiar, tiene cosas, flaquezas, debilidades, y de a poquito ir cambiándolas. Eso también me sorprende, me hace bien, me gusta. Y bueno, hay que estar mirando, atentos y decididos a sorprendernos, Nos hace bien sorprendernos. Es estar vivos. Mandanos tu mensaje al 11-6470-47. ¿Qué cosas te sorprenden? Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Dios le dijo a la mujer que no comiera del fruto prohibido y no le hizo caso. Imagínate, ¿no le hizo caso a Dios? ¿Te va a hacer caso a ti? Este fue el meme que me llegó días atrás y que compartí con amigos. Claro, el humor es una forma de resistencia que tenemos los seres humanos, y en particular los hombres, frente a situaciones como estas, donde nos vemos superados. Y la pregunta queda planteada: ¿quién manda en casa? Jugar con las palabras es otra forma de resistencia. Cuando una agencia de publicidad pesca esa flaqueza o debilidad o ingenio, según cómo se la mire, y la traslada a sus piezas publicitarias, se logran avisos divertidos como el de una compañía de telefonía que ahora vamos a escuchar. La escena es así. Son dos parejas que se han reunido en una casa para pasar una velada agradable. Seguramente cenan, toman una copa, un café, juegan a las cartas, charlan en un ambiente súper distinguido, acogedor, de bibliotecas, muebles, cortinados. Hasta que la pareja que está de visita anuncia que quiere pedir un auto y necesita los datos de la conexión a internet. Queda en evidencia entonces que al dueño de casa le gusta jugar con las palabras, pero es la mujer la que en definitiva pone las cosas en orden al final de todo, cuando se están por ir a dormir y las visitas ya se fueron. No hay tu tía, amigo, tú lo sabes. ¿Voy pidiendo el auto? Dale. ¿Cómo es el wifi? No tengo. ¿Qué, no tiene internet? La red se llama No Tengo. Ah. Son los chistes de Mauro. Culpable. ¿Me decís la hora? La hora. ¿Te consigo una zapatilla? Sí, sí. Decime. Me. ¿Y la contraseña cómo es? Todo en minúscula. ¿Qué cosa? Todo en minúscula, en minúscula. Cambia la clave también. Cambia la clave también. Bueno, cambió todo en esa familia después de ese momento, ese papelón. Otros que juegan con las palabras sin tanta envergadura comercial y de producción artística, pero con mucho ingenio, son los de una soda, una marca muy conocida. Su lema es: más amor, menos odio. Los buenos deseos de mejorar las relaciones entre las personas apuntan en realidad a que sus clientes consuman líquidos con menos odio, menos sal. Pero claro, cuando uno esto lo pronuncia de corrido, queda distinta, ¿eh? Suena así: más amor, menos odio. Juegan ahí entre el sodio y el odio. Noticia parroquial para la gente de Quilmes: el acceso al puente 14 de agosto desde Quilmes Oeste, es decir, desde este lado de las vías donde está la radio, ha quedado restringido solamente a la avenida 12 de octubre y Aristóbulo del Valle. No, es decir, el puente está habilitado. Lo que no está habilitado es el acceso por la calle Perón, que va derecho al puente. Hay que ir por la de al lado, 12 de octubre, hasta la cervecería de Quilmes, y tomar Aristóbulo del Valle una cuadrita, y ahí está el puente. A la bajada del puente pasa algo semejante, Uno baja, llega hasta Vicente López y ya no se puede seguir por Corrientes, por la calle Corrientes. Entonces hay que desviar a la derecha o a la derecha, para el lado de Carlos Pellegrini, o a la izquierda para el lado de 12 de octubre y emprender el camino hacia el sur. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. Pâté de foie, háblame de ti. Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo.

y esta mañana por mi ventana miro y en la vereda de enfrente había sectores donde estaba mojado y sectores donde estaba seco, o sea que llovió por partecitas. Ajá. Ah, qué extraño. ¿No será que algún árbol impidió el paso del agua? No. En lugares donde claramente podría llover sin problema, porque no está cubierto, estaba seco. Y había otros lugares que estaba con evidencia de haber llovido. Raro, pero bueno, esas curiosidades que tiene Mar del Plata, ¿viste? Bueno, a mí lo que me pasó, mira, hablando de sorpresas, creo que una sola vez me pasó estar en un lugar donde llovía y al lado no. Era como que ahí empezaba la lluvia o terminaba la lluvia, ¿no? Sí. Y me sorprendió hace mucho de eso. Después nunca más me volvió a pasar eso. Pero fíjate vos, ¿no? Venía a Mar del Plata acá 2x3 ahora en verano, sobre todo. A partir de diciembre, enero, febrero inclusive, hay lugares donde llueve y otros lugares donde no. Es muy raro, muy loco Mar del Plata en ese sentido, ¿sí? Es otra de las sorpresas que tiene Mar del Plata para el visitante. Claro, ¿y a vos qué cosas te sorprenden, Bernardo? Creo que la lista que pusiste en la promo del programa hoy, todas esas me sorprenden gratamente, me gustan. Me gustan esas sorpresas. La infancia, las curiosidades de los chicos, los descubrimientos de personitas pequeñas, eso me sorprende mucho. Me sorprende ver la naturalidad, la soltura que tienen los nenes y las nenas de hoy, que muy chiquititos hablan, desarrollan ideas, pensamientos y lo expresan de una manera que era muy distinto a como lo hicimos nosotros, por ejemplo. Y la generación siguiente, hoy es como que tienen más información, y 2x3 me sorprendo de eso, gratamente. Claro, claro, de lo que saben, ¿no? De la información que manejan y sí, de la manera que la dan a conocer. Bueno, los chicos, sí. Lo que pasa es que permanentemente se encuentran literalmente con cosas nuevas que no conocen, ¿no? Claro. Entonces se sorprenden, ¿no? ¿Sí? Y los grandes hemos perdido esa capacidad de asombro o de prestar atención, ¿no? Porque también hay cosas en la naturaleza, por ejemplo, muy, muy originales, ¿no? Pero hay que estar atentos, ¿no? Sí. Me sorprendí gratamente hace un tiempo y creo que lo conté porque transmitimos desde allá una charla, sí, desde Paititi, el tema de la naturaleza, la contemplación de la naturaleza, que fue en esa ocasión que hicimos una recorrida, y en la parte más alta de la sierra hicimos un tiempo, unos minutos de contemplación silenciosa, y la verdad que es algo para sorprenderte, escuchar de pronto un ave que nunca le habías prestado atención, una corriente de agua que pasa por ahí, y distintos ruidos que si pasás caminando normalmente no las percibís. Sin embargo, con la contemplación, con el silencio, tomás nota de todo eso y la verdad que eso sorprende mucho. Bien, vamos a la cultura en Mar del Plata. ¿Qué tenemos? ¿Qué platos se ofrecen para este fin de semana en La Feliz? Platos culturales. La variedad, ¿no? Es impresionante. Sí. Es impresionante la cantidad de propuestas que hay, y para todo bolsillo y para todo gusto. Te voy a contar, por ejemplo, que hoy a partir de las 13 horas está Pokefan en el centro asturiano, en Jujuy al 2200. Como te decía, a la 1 de la tarde arranca y se estima que durará mínimo hasta las 20 horas. La entrada tiene un costo de 3.000 pesos y es un evento anual dedicado a los fanáticos de Pokémon que se celebra en esta ciudad, Mar del Plata. El evento incluye actividades como concursos, sorteos, torneos, y hay stand de productos de la temática. Y algunas de las actividades son competencias de dibujo, hay unos torneos especiales, sorteos, como te contaba, concursos temáticos y también karaoke. Y este es un evento para toda la familia. Así que a partir de la 1 de la tarde en el centro asturiano, en Jujuy, al 2200. Perfecto. Después tenemos para las 7 de la tarde una obra de teatro de Valeria Shapira que se llama Todas somos muchas mujeres en una. Es una obra de teatro en una montaña rusa de risas y emociones que recorre el universo femenino. Así que quien quiera conocer algo del mundo femenino puede ir esta tarde a la Villa Victoria en la calle Mateo al 1800 a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita en esta obra que se llama Todas somos muchas mujeres en una. Y después para hoy la última propuesta que te cuento es de Yo seré un terremoto, un ciclo de homenajes, y es en el Museo Mar a partir de las 20 horas, también con entrada libre y gratuita. Y después para mañana, domingo, también en el Museo Mar tenemos a las 20 horas Canciones para mirar, que son canciones de María Elena Walsh. Ajá. Te repito, mañana a las 20, Museo Mar, con entrada libre y gratuita. Y por último, te cuento para mañana también, a las 21 horas en la Villa Mitre, en la Madrid al 3800, hay cine al aire libre con una entrada simbólica de 680 pesos. Mañana, por ejemplo, van a compartir la película Jojo Rabbit, ¿sí? Mañana 21 horas en la Villa Mitre. Ajá. ¿680 la entrada? 680 pesos por persona, sí. Ajá. Si le das 700, ¿te dan el vuelto? Supongo que sí. Ay, ay, ay. Y si no, se lo deja de propina para la cajera. Qué originalidades que tiene este mundo, ¿no? Sí, no sé por qué razón. Viste que el otro día también te contaba del Castañino. Sí. También una entrada así, 820 pesos creo que era. Claro. Y bueno, y hay lugares así donde te cobran esa entrada simbólica que no sé por qué ese costo. Voy a ver si consigo el dato. Bernardo, 820, vos vas y decís, bueno, te redondeo en 800. Claro, me dejás pasar igual. ¿Viste? Cuando vas a un lugar y compras y te redondean ellos para arriba, ¿viste? Claro. Redondean, sí, para abajo, macho. Bueno, está muy bien. Son cuestiones cosas, pienso que son complicidades, ¿no? Con la gente, estas cosas. Uh-huh. Que dice, bueno, te digo 820, porque hay una cosa de los comerciantes, que no es este el caso, que te cobran, ¿viste? ¿Cuánto sale? 799,99, ¿viste? Claro. Que entonces, en por tu un centavo. Tiene una estrategia eso, porque vos en tu cabeza estás pensando, claro, en 700, pero en realidad son 800, claro, ¿viste? Eso sí, es otra cosa. Pero esto es un tic, un algo, ¿viste? Una complicidad que decirle, sabemos que esto no va ni para atrás ni para adelante con esto, ¿no? Pero bueno, claro, es un guiño de ojo. Sí, ocurre, yo creo que pasa por, no tengo la data correcta, pero se me hace que alguna vez leí o escuché algo que es, son espacios públicos, municipales, provinciales o nacionales, y que cobran esa entrada simbólica como para mantener el lugar. Claro. Mantener, qué sé yo, los sanitarios, las escaleras en condiciones y pequeñas cositas, claro, que con, claro, este dinero se solventan, ¿viste? Por ejemplo, está la Torre de Tanque, aquí cerquita donde estoy, y también ahí hay una entrada simbólica de menos de 1000 pesos por persona. Y podés entrar, subís al último piso, que son varios metros de altura, y observás toda la ciudad desde unos ventanales muy grandes, muy importantes en cuanto a tamaño, y conocés toda la ciudad desde una vista aérea impresionante. Esa es la Torre Tanque. Y te cobra un precio así, simbólico. Claro, claro, está bien, está bien. Para que no sea una cosa así súper masiva, o para que, valores lo que estás haciendo, ¿viste? Pues si es claro, absolutamente gratis, y bueno, vamos acá, que es gratarola y no se valora, ¿no? Entonces, bueno, 800 pesos, 1000 pesos, y bueno, Sí, lo ves de otra manera. Claro, y decidís si vas o si no vas, no es lo mismo. Claro. ¿Cierto? Es una moneda, claro, que hay que poner, pero bueno, parece mentira que estemos hablando de 1000 pesos como una moneda, ¿no? Pero en otros países, uno habla de 1000 y es un montón de dinero, ¿no es cierto? Acá claro, nos hemos claro. acostumbrado, acá con 1000 pesos no compramos ni un dólar, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra realidad. Bien. Sí, tal cual. ¿Viajamos? Viajemos. Vamos a hacer un camino muy lindo. Te voy a contar algo de las yungas tucumanas. ¿Sabes qué son? No, una planta, las yungas, ¿no? No, son un ecosistema. Ah, mira. Las yungas tucumanas. Sí, sí. Yo también tenía la idea. Se me hizo la idea cuando leí por primera vez que era alguna planta, algún arbusto, algo así. Se te hace la idea. Claro. Pero no, es un ecosistema. Sí, sí. No paramos de sorprendernos, ¿viste? Acorde con la consigna de hoy. Claro. Te cuento, las yungas tucumanas son, como te decía, un ecosistema de selvas de montaña que se encuentran en la provincia de Tucumán. Son exclusivas de esa provincia. Son un destino turístico que se caracteriza por su biodiversidad, paisajes y oportunidades para practicar, por ejemplo, senderismo. Sus características son que son valles cálidos que se encuentran a los lados de la cordillera de los Andes, tienen un clima cálido y húmedo, son un ecosistema que alberga muchas especies de plantas y animales y actúan como filtro natural del aire. Así que fíjate todas las características bondadosas, generosas que tiene una yunga. En San Javier, una villa veraniega con un cerro que ofrece vistas panorámicas, se puede visitar ese lugar, que es un lugar de yunga. Hay otro que es el Cadillal, un dique que es popular para paseos en barco, kayak, rappel y para hacer senderismo, como te decía recién. Después tenemos la Reserva Natural Aguas Chiquitas, otra reserva natural, un parque nacional que se llama Conquija, que es un parque que protege las yungas más altas y australes de Argentina. Y en medio de ese panorama de conocer lo que es una yunga, vamos a hacer un caminito hoy que se llama el Sendero de Funicular. Esto está ubicado en la Sierra de San Javier, que te mencionaba antes, cerca de San Miguel de Tucumán. Está a 27 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. Es una ruta de senderismo que ofrece una experiencia única en medio de la exuberante naturaleza de las yungas. El sendero tiene una historia fascinante y una rica biodiversidad que lo hacen un lugar ideal para las personas que aman la naturaleza y la aventura. Te voy a contar algo de la historia del Sendero de Funicular. Esta historia comienza en la década del 40, cuando se planteó la construcción de este, del funicular, para conectar dos centros universitarios de la Universidad Nacional de Tucumán, ubicados en Orcomolle y San Javier. El proyecto, diseñado por arquitectos de renombre como Eduardo Sacriste y Horacio Caminos, nunca se concretó debido a varios factores, incluyendo el golpe de Estado de 1955. Sin embargo, las ruinas y los restos del proyecto aún se pueden observar y se conservan a lo largo del sendero, ofreciendo una visión histórica única. El Sendero del Funicular es conocido por su impresionante flora y fauna. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden encontrar una gran variedad de especies de plantas, incluyendo laureles, nogales y otras especies típicas de la selva de las yungas. La vegetación exuberante crea un ambiente fresco y húmedo, ideal para la biodiversidad. Y en cuanto a la fauna, digamos que el sendero es hogar de numerosas especies de aves, como el loro charlatán y el tucán, así como también de mamíferos pequeños y reptiles. Quienes visitan el lugar pueden encontrar una gran variedad de insectos y mariposas, lo que hace de este sendero del funicular un lugar perfecto para observar la naturaleza en su estado más puro. El recorrido del Sendero del Funicular es de aproximadamente 5 kilómetros y medio de ida y vuelta, con una duración aproximada de 2 horas. La dificultad, como notarás, es baja, lo que hace que sea accesible para todo tipo de excursionistas, desde principiantes hasta aventureros más experimentados. A lo largo del camino, del trayecto, hay carteles informativos que cuentan la historia del antiguo ferrocarril y proporcionan datos interesantes sobre las especies de flora y fauna que se pueden encontrar en este lugar tan llamativo. En resumen, podríamos decir que el sendero del funicular es una experiencia inolvidable para quienes buscan conectar con la naturaleza y aprender sobre la historia y la biodiversidad de la región. Con su rica historia, exuberante flora y fauna y paisajes impresionantes, este sendero, este camino, es una joya escondida en la provincia de Tucumán a la que estamos invitados e invitadas a recorrerlo. Ese es el recorrido del caminito de esta mañana, David. Pues qué interesante este ecosistema, ¿no es cierto?, como nos ilustrabas al principio de las yungas, ¿no?, selvas de montaña, ¿no? Y de me quedé pensando, ¿no?, que es fresco y húmedo. Me cuesta creer que pueda ser en esa altura de la provincia de la Argentina que sea fresco y húmedo al mismo tiempo, pero bueno, quizá a la mañana temprano sea así, ¿no? Y también me quedé... Sí, porque suena... ¿Por qué qué? Que es una provincia conocida generalmente por sus calores terribles, ¿no? Sí. Sin embargo, las yungas es como que les da un ecosistema que alberga, como decíamos, muchas especies de plantas y animales, y a la vez actúan como filtro natural del aire, entonces tal vez eso permita que haya un poco de fresco, ¿no? En determinadas horas del día, después olvídate. Sí. Y después con este animalito, esta ave, el loro charlatán. Qué redundancia, ¿no? Sí. Uno parte de la premisa de que los loros todos son charlatanes, ¿no? O esa idea, por lo menos. Sí, ¿no? Claro, esa es la idea que tenemos, sí. Sí, hay loros que, bueno, hay todo tipo de loros. Acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el Tigre, encontrás una gran cantidad de loros y cotorras, y solamente gritan. En cambio, este aprende a hablar. Bueno, vos sabés que qué interesante. El otro día me pasó eso. En una casa iba caminando, no me puedo acordar bien por dónde, pero acá en Quilmes, ¿no? Y apareció un loro hablador, charlatán, porque me decía cosas, ¿viste? Hablaba. Buen día, no sé qué decía. ¿Viste? Esas cosas que son medias, que uno las tiene como, bueno, algo, un mito, o bueno, hay loros, en realidad los loros no pueden estar en las casas, ¿no? Son animales que tienen que estar en libertad, no en cautiverio. Bueno, sí. No se ve tanto, no se escucha tanto, pero bueno, estaba este loro, y bueno, estos de Tucumán se ve que son más conversadores que otros parientes, ¿no? Sí, esa es la característica que tienen, que aprenden muy pronto a hablar, y hay quienes, aún sin tenerlos en cautiverio, los liberan, el loro va y viene, hace su vida, y vuelve a la casa, y sí, y tiene esa característica de aprender a hablar y repetir lo que escucha, ¿no? Claro. A tener cuidado. Cuidado con lo que decide la vecina, ¿eh? Claro, sí, porque puede ser usado en tu contra. Exactamente. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por tu paseo, tus descripciones y tu información sobre Mar del Plata, como siempre, muy interesante. Bueno, David, que vivamos lindo fin de semana, y si Dios quiere, el sábado que viene nos encontramos para hacer otro recorrido por otro camino del mundo. Así te esperamos entonces. Es Bernardo Villepan desde Mar del Plata. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Caminante por la 102.9. Hola David, buenos días y buenos días amada audiencia. Bueno, yo estoy acá en la playa, en Costa del Este. Esto pasó hace 2 días atrás. Se nos acerca un chico, yo estaba con otras amigas, éramos 5 en total, nosotras todas mujeres, y se nos acerca un muchacho, unos 20 y tanto, y nos pidió un poquito de azúcar, porque se habían olvidado el azúcar, si le podíamos dar. Bueno, las chicas, yo no tomo azúcar, yo estaba tomando té, nada más, ellas sí estaban tomando mate, bueno, le dieron. Muy amablemente también ellas, bueno, le dieron, qué sé yo. Bueno. El chico se fue muy agradecido. Cuando se estaba por retirar, se acercó otra vez a nosotras, y nos dijo, no, como ustedes fueron muy amables conmigo, dice, esto es para que ustedes los compartan. Y bueno, nos trajo un paquetito de Rockler. Así que bueno, esto nos sorprendió porque aparte de ser un chico joven, un chico agradable, vino y devolvió lo que le habían dado las chicas, ¿no? Mis amigas. Así que bueno, esto nos sorprendió a todas, en realidad nos sorprendió por cómo ser el chico, ¿no? Como vino él agradecido, ¿no? Por una acción que le dieron las chicas. Así que bueno, eso nos sorprendió y bueno, lo quería compartir. Muchas gracias, David. Bendiciones. Muchas gracias, Cristina, por tu mensaje desde la costa atlántica, ¿no? En Costa del Este. Buenos días, caminante. Uy, me sorprenden muchas cosas. Van algunas. Mi nieta con su inocencia, mis hijas con su amor, cuando la gente se dirige al otro con respeto, el amor desinteresado de los animales, leer un libro que llena mi espíritu, el arte y la naturaleza que embellecen mi vista y mi alma, cuando veo actos hechos con desinterés por el solo hecho de ayudar. Buen fin de. Muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. A ver. Sin dudarlo, digo los niños, los animales y el mar. ¿Quién puede resistirse? Nos dice Adriana, en respuesta a la consigna. ¿Qué cosas te sorprenden? Nos mandó un mensaje al 11-6470-47. Y a ver. Buen día, caminante. Son muchas las cosas que me sorprenden. La naturaleza, ver tanta grandeza en pequeñas cosas como una flor, personas que trabajan por otros sin pensar en cobrar nada y muchas veces lejos de sus afectos y en zonas de riesgo. No sé si es espiritualidad. Sí, una gran conexión con Dios. Feliz fin de caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Bendecido día, un fuerte y cálido abrazo, nos dice Hilda. Bueno, muchas gracias, Hilda, por tu mensaje. Bueno, a mí otra cosa que me gusta, que me sorprende, son los autos antiguos. Yo no sé nada de autos, pero me gusta. Hay un sentido que generalmente los autos antiguos que andan dando vueltas están cuidados, retocados, recuperados. Y son lindos, son originales. Y bueno, muestran una época y bueno, los gustos de la gente y cómo invierten en cosas así. Que también demuestran ingenio, creatividad, arte, muchas cosas. Así que esa es la consigna. ¿Qué cosas te sorprenden? Nos mandás un mensaje. Hay otro mensaje acá, a ver.

Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Adoniram Barbosa, Tren das Once. Posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Larararararara, sou filho único. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Não posso ficar, nem mais um minuto com você. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Larararararara, sou filho único. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Caminante por la 102.9. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con el doctor Junior Guerra, 39 años, él es médico de profesión, nacido y criado en la localidad boliviana de Camiri, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Junior ejerce desde hace 14 años su profesión, formado inicialmente en la Universidad Católica Boliviana, con especialidad en cirugía general en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Junior ha trabajado en clínicas particulares y hospitales privados de la ciudad de Buenos Aires como médico cirujano y también en guardias médicas y en consultorios médicos. También ha trabajado en ambulancias, en sistemas de emergencia en la zona sur del Gran Buenos Aires. Como inmigrante en Argentina, nos dijo, he podido ser útil en el área de la salud en lo que he podido, y ha habido buena recepción de parte de los argentinos a extranjeros, como yo, a ser tratados y atendidos incluso con medicina natural. Bueno, así que este es un pantallazo muy inicial de Junior, el doctor Junior Guerra, un boliviano que ha vivido, que vive en la Argentina y que trabaja también aquí. Muy buenos días, Junior, un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buen día a toda la gente hermosa del Caminante. Muy bien aquí, disfrutando del verano y muy contento de poder compartir un poco de lo que uno vive como inmigrante en la Argentina y todo lo que se puede hacer en un país a veces que no es uno a su tierra, pero que lo adopta al final. Claro. Así que muy contento de poder escuchar a toda la gente acá y especialmente a vos, David, para que nada tengamos un momento de conocer y saber cómo una persona puede pasarlo bien estando no en su tierra. Claro. Junior, ¿dónde estás ahora? Ahora te cuento que estoy en Bolivia. Retorné a mi país por un poco tiempo porque después tengo otros viajes del mismo ámbito igual con la salud, con la profesión de médico. Y eso me abre mucho espacio en todas partes. Así que aprovecho que tengo la profesión para poder y ayudar a otros lados donde más se necesita y ser de buen fruto para las comunidades. Junior, vos sabés que le preguntamos siempre a nuestros entrevistados, gente con la que conversamos, ¿cuál es su calle preferida? ¿Y cuál es en tu caso? ¿Qué has viajado, que has vivido en dos países por lo menos, que has adoptado? ¿Qué calle te gusta, te ha marcado? ¿Calle, ruta, sendero, atajo, no? ¿Una ruta? En realidad hay una ruta muy particular que... Ah, a ver. Junior, se silenció el micrófono. No te estamos escuchando. Hola. ¿Ahora me escuchás? Sí. Listo. No pudimos escuchar la calle. Desde el principio no escuchamos decías sobre tu calle preferida. Bueno, en particular tengo una que justamente transitaba muy seguido por unos 4 meses, pero resulta que era una ruta, en realidad, de mi último viaje en Irak, que era una ruta que iba de una ciudad al medio del desierto. Y era un lugar muy árido, pero a la vez era muy cálido. Es la ruta 48. Es una ruta de piedras y de desierto, y no hay árboles, no hay ríos. Pero al transcurrirla muy seguido, lo hace muy familiar. Uno lo adopta y ve no solamente lo feo que uno podría ver, que no tiene esto, que no tiene el otro, que por qué me gustaría esa ruta, pero en realidad tiene un sentido de que ese camino me llevaba justamente al lugar donde tenía que trabajar. Y era la ruta del camino ideal a unas personas que necesitaban una ayuda. Entonces, para mí, transitar esa ruta era como una esperanza de decir, wow, otra vez aquí y otra vez estoy llevando algo bueno de lo que sé para alguien más. Y se hacía muy cómodo al estar transitándola una y otra vez. Claro. Junior, vos dijiste, yo adopté esa ruta, ese camino, ¿no? Uno adopta, sí. Efectivamente, como vos muy bien decís, caminos, rutas, calles, ¿no? ¿Te ha pasado de adoptar alguna calle de Buenos Aires? Que vos decís, ah, qué lindo, ¿no? Hay un tango, ¿no? Que dice una canción, las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué, ¿no? ¿Te ha pasado o no? Sí. No te pasó eso, no, vamos a decir la verdad, Buenos Aires. No, me pasó un montón, pero todas las calles de Buenos Aires son tan particulares y cada una tiene una esencia tan diferente a la otra que no podría compararla. Es como decir, tengo mi hermano favorito o tengo mi familia favorita. Pero una de las que más me trae más que todo recuerdos, porque salíamos con amigos, era en San Telmo. Esas callecitas de piedra, con la gente tan alegre, tan despierta, tan distraída, por así decirlo, de lo hermoso que es una sola calle de San Telmo, y los lugares que puedes compartir riendo con amigos. Entonces creo que las personas y el ambiente de la calle hace la calle preferida. Sí, claro, y ese claro. fue el momento, tipo decir, wow, qué buen momento tuve en San Telmo, en estas calles de tierra, compartiendo con amigos. Pero fue así como un flash muy rápido. Pero claro, así como esa, hay un montón también, como sí, que vas por sí. El lado de Quilmes, vas por el lado de Berazategui. En mi trabajo viajaba mucho con las ambulancias y había lugares muy hermosos que decís, wow, tan lejos que estamos, pero nadie lo va a imaginar que estamos acá. Entonces eran lugares muy bellos por la gente, por la acogida. Vos decís algo muy cierto, ¿no? Así como decías que uno adopta calles, después decís, las calles tienen que ver con los amigos, ¿no es cierto? Porque en el caso de San Telmo vas a pasear, ¿no? Y los amigos hacen al disfrute de una calle o de un barrio o de una experiencia. ¿Y cómo ha sido en el caso de Camiri, tu ciudad natal en Santa Cruz? Porque una vez es las de las calles de la infancia las asocia con la niñez, ¿no? ¿Tenés algún recuerdo por ese lado? En realidad sí, porque nosotros como éramos de bajos recursos, entonces siempre alquilábamos. Así que nos movíamos de una casa a otra y nuestras calles de infancia iban cambiando muy frecuentemente. Pero una en particular en la que nos quedamos un poco más de tiempo fue justo la calle Comercio, esquina Bush, que era una casa en realidad muy grande en una esquina, pero la adoptamos por el hecho de que la transformamos en un restaurante para alimentar a la gente de alrededores. Así que esa casa fue, más que una casa, fue como un albergue de personas que llegaban, comían y se iban. Entonces era un trasfondo más social que infantil. Obviamente nosotros ayudamos a servir, cortamos la ensalada, servíamos a la gente, así que éramos como, no esclavos, pero un trabajo de solidaridad. Pero esa calle era como muy marcada porque era un barrio bien de bajo recurso y la gente siempre era muy tenía mucha confianza con otros. Y no había miedo de salir a la calle a jugar la pelota, a dar una vuelta por ahí, sentarse bajo un árbol y dormirse incluso, y no le pasaba nada. Así que era tan seguro en realidad que uno podría estar ahí jugando con un desconocido y no necesitaba estar que alguien te cuide o fíjate que pase esto o lo otro. Entonces era... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Esa confianza, sí, soy muy libre. Somos 6 en total. Yo soy el penúltimo, el quinto. Ajá. ¿Y a qué se dedicaba tu papá cuando eras niño? Él es transportista, él manejaba ómnibus de largas distancias, iba a otros departamentos y a veces tardaba como semanas porque en esos tiempos no había carreteras o asfalto, entonces todo era de ripio, de tierra, y tenías que subir cerros, entonces era un viaje a veces de unas 2 semanas, 15 días, entonces a él no lo veíamos, pero mi mamá se quedaba con nosotros atendiendo el restaurante y nosotros le ayudamos y hacíamos todo juntos como una familia. ¿Y ese restaurante era, digamos, un restaurante solidario o también generaba ingresos? ¿Había gente que pagaba? Había gente que pagaba porque hacíamos social al mismo tiempo, porque había gente que decía, bueno, yo quiero venir todos los días acá, obviamente te voy a pagar, pero cada fin de mes, pero me asocia que vos me des alimento, el almuerzo y la cena. Entonces hacíamos como pequeños socios y de eso funcionaba el restaurante. Entonces había una ganancia de los socios con que se podía comprar la comida y se podía dar un poco más de servicio a otra gente también. ¿Y cómo se llamaba el restaurante? El restaurante se llamaba La Estancia, justo. ¿Y qué le servían a la gente? En realidad hacíamos... hacíamos muchos menús, tipos de entre carne, entre churrasquitos, pollos, sopas, postre. Hacíamos un completo, ensaladas, incluso me acuerdo que cuando era pequeño las sopas no se servían en un plato, sino que le enviamos en una sopera gigante y le poníamos en la mesa para que ellos se puedan servir cuantas veces quieran, hasta que, no sé, se está haciendo sopa y, bueno, venga la parte del churrasquito o la parte que más les gustaba. Entonces me acuerdo de esa parte muy patente de que teníamos esas costumbres muy antiguas de servir todo en soperas. ¿Y vos aprendiste a cocinar? Aprendí varias cosas, pero era muy pequeño, así que lo que hacíamos era churrasquito a la plancha o frito, o papa frita, huevo frito y ensalada, que era lo más simple que nosotros podíamos usar la cocina, porque otras cosas como el horno era como más complicado. Pero sí, ahí aprendí a cocinar lo básico para después más adelante. Claro. ¿Y cómo fue que te decidiste a estudiar medicina y cómo fue que enfrentaste el esfuerzo económico, ¿no? Porque fuiste a una universidad privada, la universidad o la facultad de medicina, ¿cómo es que me habías dicho? La Universidad Boliviana, ¿no? Es una universidad privada. La Universidad Católica Boliviana. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? En realidad mi sueño cuando era pequeño, como todo niño, siempre imagina muchas cosas. Sí. Y yo quería ser científico, pero en Bolivia no hay una carrera que pueda ser científico para estudiar, así que era muy complicado encontrar y tenía que salir en realidad del país. Así que lo más cercano a un científico era ser médico. Y con el apoyo de mis tíos, pude concretar como que mi familia, en realidad, de parte de mi mamá, vio como mucho potencial en mi forma de actuar y todo eso, y abrió un espacio en la medicina para que pueda estudiar y dar ese sacrificio, decir, bueno, sí, vos vas a poder y lo vas a terminar. Y para mí era como un desafío también y un reto decir, bueno, si hay alguien que está apostando por mi persona, no lo puedo defraudar. Y tenía que meterle, así que lo metí sin problema hasta el final. Muy bien. ¿Y la Universidad Católica Boliviana donde vos fuiste, dónde está? ¿En qué ciudad? Está en Santa Cruz, así que tenía que mudarme del pueblo donde viví a la ciudad grande. Pero ya mis hermanos mayores ya tenían alquilado un cuartito, entonces me quedaba con ellos hasta estudiar y bancarnos entre todos juntos la convivencia como antes. Así que al final todos nos vinimos para acá, porque obviamente uno crece y va estudiando y se va mudando a la ciudad por el motivo del estudio. Y así a la larga la trajimos a nuestra mamá a vivir con nosotros y, bueno, mis tíos quedaron en el pueblito como quien, nada, como ya ahí jubilándose. Y nosotros nos venimos a la ciudad. Claro. Y después hiciste la especialidad acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Como cirujano. Sí. Exacto. Mi meta en realidad era así, ser cirujano, pero seguir expandiendo más mi conocimiento y en cirugía pediátrica reconstructiva y seguir avanzando. Uno a veces se pone metas muy futurísticas, pero bueno, la vida viene y va y cambia de un sentamen todo. Bien. Y en Buenos Aires, bueno, yo leía tu currículum o parte de tu currículum que trabajaste en consultorios, en guardias, en hospitales, en sanatorios. Ahora vos viniste a hacer una especialidad como es la de cirugía, ¿no es cierto? Pero finalmente te orientaste a lo que es el trabajo en una ambulancia, en un sistema de emergencia. ¿Por qué te fuiste para ese lado? Fue muy curioso porque yo, siendo cirujano, creo que a la larga, con lo que vi en mi colega, que perdés mucho la humanidad cuando trabajas de cirujano. ¿Cómo así es eso? No sé si me escuchás. Sí, te escucho perfectamente y te preguntaba, ¿cómo es que un cirujano pierde la humanidad? Lo que pasa es que al nosotros tratar una parte del cuerpo que está dañado, nuestro foco es solamente tratar esa parte, sacarla o curarla. Y no vemos el contexto de lo que pasó o de lo que el paciente en realidad está sufriendo o por qué sucedió eso. Nuestro objetivo es solamente sacarlo dañado y listo, y se soluciona, se cierra y siguiente. Entonces, a veces ni siquiera podíamos ver el rostro del paciente o saber quién es su nombre o cuál es su nombre, dónde vivía o incluso a veces qué edad tenía. Era solamente paciente con apendicitis, esto, paciente con hernia, esto de la cama 30, de la cama 28, de la cama 15, y al final ni siquiera hacíamos seguimiento a esos pacientes. Nosotros a veces teníamos que operar y el médico del consultorio le hacía el seguimiento. Así que a veces ni sabíamos a quién era el paciente que tratábamos, y se perdía mucho eso y lo veíamos más como algo material, como algo que generaba dinero, y perdíamos lo que era la esencia de la medicina, que era justamente tratar en contexto todo el paciente y que esto no vuelva a pasar. Y eso con la pandemia se fue potenciando más, y la pandemia lo bueno que hizo en mi vida fue cambiar esa parte inhumana a pasármelo a la parte humana, porque todos los cirujanos, como no había operaciones excepto de emergencia, nos pasaron a las partes de la guardia y a las ambulancias. Entonces ahí veíamos en realidad el contexto de la familia, el lugar donde se vivía, toda la parte emocional, social, incluso espiritual que una persona podía sufrir y que provocaba todo el daño físico. Y si uno trataba esa parte, podía solucionar no solamente lo físico, sino otras partes que justamente la salud mental y lo emocional que uno trata en realidad de curar, pero tiene un proceso largo. Con la pandemia eso me pasó y a la larga dije, wow, cuánto había perdido en un quirófano y no conocer en realidad lo que es la persona con la que estoy tratando. Y las ambulancias me llevaba incluso al lugar al domicilio de las personas para conocer cómo vivían, en qué aspecto, qué es lo que comían, con quiénes vivían, qué le provocaba todo ese daño. Y fue tan gratificante para mí decir, wow, la medicina que estoy haciendo ahora vale más de la que cortaba. Entonces era muy simple, era dejarlo cortado y seco y frío para hacer una medicina más cálida, más humana, más empática en realidad. Y claro, con eso veía muchos cambios. Vos sabés que, bueno, es muy interesante lo que decís, porque es una filosofía, una manera de mirar la vida, la profesión, en la que el médico en general, y en particular el cirujano, entra casi en la categoría de Dios, ¿no es cierto? Vos sos médico, sos Dios, pero si sos cirujano, sos Dios Padre, ¿no? Es decir, no lo toquen, no lo miren, cuidado, llegó el doctor, ¿no? Ahora, lo que planteas, sí, entra en una cuestión muy interesante, por ejemplo, como es la palabra del médico. Lo que el médico dice, le dice al paciente, a los familiares, es muy importante, porque es la palabra justamente del médico, de alguien con autoridad, que se supone que sabe, pero muchas veces falta esa palabra, porque falta entre los médicos y falta en general en la sociedad. Ahora vos planteás, con la ambulancia hice, logré una profesión más humana. Contanos, ¿cómo fue esa experiencia con las ambulancias? Bueno, cuando acepto el desafío de decir, bueno, no opero más y me quedo, no sé, como médico de guardia en las emergencias y en las ambulancias, que era como el punto más fuerte, el ir a visitar a cada persona con cada enfermedad diferente. Como vos decías antes, el médico tiene como una palabra casi santa, por así decirlo, y a veces, no sé, la persona estaba muy asustada por un dolor de pecho, un ejemplo te pongo, sí. Y vos llegas, lo revisas, el hecho de tocar al paciente en su casa y decirle, no te preocupes, está todo bien, no es el corazón, ya viene, no sé, es casi un bálsamo de miel y aceite en el alma, sí. Y cura mucho, la verdad que cura mucho. Decir que un médico le diga a un paciente que todo está bien, literalmente sana mucho la mentalidad del paciente y le da otra perspectiva de pensar, de decir, bueno, no estoy muriendo y voy a estar bien. pero necesitaba a alguien que se lo diga, alguien que sepa en realidad, porque varias pacientes me decían, llame, perdone que llame, incluso se disculpaban porque a veces sabían que no era nada, pero querían saber que alguien, un médico, se lo diga. O sea, que alguien experto, sí, con poder, por así decirlo, le diga la palabra, está todo bien. Entonces, relajación total y listo. Es como, gracias, muchas, muchas gracias. Y era literal. La palabra del médico es como que tiene un cierto mandato, en realidad, en la persona. Y obviamente cuando... A veces vos revisas al paciente y le das el motivo de que, mira, te revisé y te doy las causas de por qué está todo bien, por esto, esto, esto, se quedan todavía más aliviados porque si tenés razón, porque no lo vi, es que estaba muy aturdido, muy asustado. Entonces le das todas las herramientas para que ese paciente esté literalmente bien física y mentalmente. Junior, estamos hablando con Junior Guerra, es un médico de 39 años formado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, especializado en el Hospital de Clínicas, y ahora en su país de vacaciones, de visita, y estamos conversando con él sobre la profesión del médico en la ambulancia, en la emergencia, y del médico inmigrante. Y vos decías recién, le hablo y lo toco. Tocar es importante, los médicos no tocan mucho últimamente, ¿no? Exacto, eso es lo que muchos pacientes se quejaban incluso en las consultas, de que el paciente solo recetaba y a veces no tenías ni siquiera el contacto visual y no tenías el contacto físico que a veces un paciente necesita por contención, porque a veces son crisis de pánico, son miedos, y una mano en el hombro, literalmente una mano en el hombro y palabras suaves, decir está todo bien, quédate tranquilo, ese contacto de la mano en el hombro hace maravillas. No sabes cómo, pero el paciente al poner tu mano en el hombro ya se relaja y suelta todo. Y claro, es literalmente lo curas con ese toque. Sí. Obviamente después que lo examinas y todo, pero una mano en el hombro es decir, estoy con vos, no estás solo, te voy a ayudar, vamos a salir de esto, con solo tocar el hombro. Claro, es como y hace que mucho, la verdad que hace mucho. Dios entró y lo tocó, ¿no? Se hizo hombre ahí en ese momento. Ahora, si querés darle ese énfasis, pero sí, o menos así. Ahora, me refería a tocarlo, no solamente esa expresión de afecto que humaniza al médico, sino también a palparlo, a ver cuáles son los síntomas, ¿no es cierto? Históricamente, por muchos años, el médico tocaba acá en el abdomen, bueno, te duele acá, a ver acá, esto está hinchado. Eso es como que casi ha desaparecido, ¿no? Más que todo por el que hay tanta escasez de personal de salud y hay muchos más pacientes. Entonces, la parte de burocracia y la movida de salud se ha vuelto tan rutinario y tan... Necesitas sacar muchos pacientes en 5 minutos. Entonces no te da tiempo de poder examinar bien una persona. Entonces vos deducís rápido con lo que el paciente te dice sin necesidad de verlo o tocarlo, ni siquiera nada. Tipo, viene, me duele la cabeza, bueno, tómese esto, el siguiente. Y así ganás como tiempo por el hecho de que te presionan un montón. Entonces a la larga sí atendés los pacientes, a los, no sé, 400 pacientes que tenés en 12 horas, pero todos mal atendidos. Claro, el sistema te presiona, pero en la ambulancia vos tenés más libertad, ¿o no? En realidad sí, igual me presionan, pero como el jefe en realidad, o la secretaria, lo que vos quieras decir que está superior a nosotros, no está encima de nosotros, o sea, en la ambulancia, vigilándonos a cada paciente, entonces nosotros tenemos la libertad de tomarnos el tiempo en la casa de poder conversar con el paciente, tocarlo, examinarlo, revisarlo. Y a veces nos dicen, ¿podés revisarle también a mi mamá? ¿Podés revisar también a mi tío, a mi hermano, a mi hijo, a mi recién nacido? Y eso alivia también un montón. Decir que es un médico más familiar en todos los sentidos y alivia mucho el peso del estrés en la casa, de la salud mental de cada uno. Y así es en realidad una buena medicina, completa. Un combo. Íntegra. Sí. Claro. ¿Te has sentido más feliz, más satisfecho con este estilo de medicina? La verdad que sí, me ha vuelto mucho la humanidad de poder pensar en por qué había decidido ser médico, y era por ese lado humanista y no tanto por la parte económica, que al principio capaz que me habían cerrado mucho, pero al ver y retornar a mis raíces de decir, wow, esto era lo que siempre busqué al elegir la carrera, y ahora de verdad que lo estoy haciendo. Y eso sí, te llena el alma. Me recuerda mucho un versículo de la Biblia que dice, vale más el dar que recibir. Eso. Y Junior, eso la verdad que tiene mucho, mucho, mucho poder. Es mejor dar que recibir. Junior, ¿y cómo te han tratado? ¿Cómo sentís o percibís que te tratan cuando se dan cuenta de que es un médico extranjero o de que es un médico de Bolivia? En realidad, el acento ya me delata para empezar. Y preguntan mucho de dónde soy, que sí, obviamente no soy de Argentina, pero que ven mucho la diferencia. Dice, ya no hay médicos como antes, como aquí en la Argentina. Antes el médico vivía en la esquina y venía a visitarnos a la casa y trataba a toda la familia. Ahora nosotros tenemos que ir a buscar al médico, incluso no lo vemos porque los turnos son muy lejos o a veces no está o X motivo. Entonces se ha cambiado tanto. Pero ahora con los extranjeros, me decía un paciente que la mayoría de los médicos que van a domicilio son todos extranjeros, que ya no se ve a un médico argentino moviéndose a los domicilios. Y era muy raro para mí decir, wow, pero si estamos en una ciudad, en un país argentino, no sé, el 80% debería ser argentino, y que se mueve, y no al revés. Pero bueno, no. Ahora hay la muchos, gente ha aceptado. Hay, sí. Hay muchos médicos colombianos, muchos médicos venezolanos, y está el caso tuyo, y por eso te pregunto, ¿cómo te recibe la gente cuando dices un médico boliviano? A veces con miedo, porque desconfían por el hecho de que, uy, ¿será que su medicina es diferente a la de aquí? ¿O será que me puede hacer más daño de lo que ya estoy? Por el hecho de que uno, cuando piensa que es un médico de otro lado, puede pensar de que las patologías son diferentes de un país a otro, que está de acuerdo y que duda, tiene miedo. El paciente a veces al principio es como se queda muy tenso y receptivo a lo que uno va a decir. Pero mientras vas conversando y sacando información, el paciente se va abriendo y dice, ah, no es tan malo un extranjero, porque igual es una persona que se capacitó, y comienza a abrirse, pero siempre está eso de decir, es extranjero, ah, me pongo límites, vamos a ver hasta dónde puedo, no sé, hablar o conversar. ¿Y te ha pasado si alguna vez o que no me entiende? ¿Te ha pasado alguna vez que no te quisieron recibir, que dijeron no entres, o bueno, sí, rapidito, algo así? En realidad siempre hay buenos y malos, y no he escuchado de mis colegas, de otros bolivianos, que sí, que les han literalmente cerrado la puerta por el hecho de que no aceptaban extranjero en realidad que los atiendan, que precisaban sí o sí un médico argentino para la revisación a domicilio, que por eso ellos pagaban una prepaga y que necesitaban sí que alguien de su país lo atienda y no alguien de afuera. Siempre está ese estigma de que a veces el extranjero no es tan habilidoso o capaz como uno local. Y ha habido casos y hay otros casos también, pero he escuchado sí de colegas que le han cerrado las puertas, pero hay otros que han abierto un montón hasta su corazón, así que tenés los polos opuestos. Junior, para ir terminando en esta conversación tan interesante, que nos abrís un mundo, ¿no?, como es el de la ejercer la profesión en otro país. Siempre ser extranjero es difícil, ¿no?, en cualquier lugar del mundo. Yo hablo con vos, te conozco desde hace un tiempo y siento que sos una persona especial, con una gran sensibilidad, con una habilidad para comunicarte, que no es tan sencillo, también para escuchar. ¿De dónde pensás que te viene esto? Ah, buena pregunta, ¿eh? Creo que esto viene ya hace mucho, pero fue un proceso largo, fue como un crecimiento. Cuando yo era pequeño, yo me formé en una escuela cristiana, y creo que eso tiene que ver mucho, la formación de pequeño, los valores que cristianos que uno adquiere en su juventud, hacen ver lo bueno y lo malo y en realidad la parte humana de una persona. Y mientras más crecía, más me aferraba a mi fe, y lo que hizo fue dar frutos. Y ese fruto fue ese cambio que a veces uno necesita, que dejar de ver el mundo material y superficial para enfocarse en realidad en el prójimo, y eso a la vez cambia tu carácter y hace que vos veas de otra manera, amando al prójimo, no viendo las partes negativas, siempre dándolo todo y siendo amable, bondadoso, alegre, paciente. Y todos esos a mí me enseñaron de que era en realidad el fruto del Espíritu Santo, de que cuando uno es cristiano, en mi caso, tenemos como mucho que aprender, pero no sabemos cómo usar esas herramientas y al final se van mostrando solas, porque vas creciendo en el camino de verdad y sos literalmente una luz para el otro. Y no te das cuenta hasta que la otra persona te lo dice y vos decís, wow, sí, estoy bien, estoy en el camino. Y eso me ha llenado a seguir adelante, en no solo en la carrera o en el trabajo, sino en crecer más en mi fe, porque sé que ha dado frutos y sé que otras personas me lo han dicho y lo han vivido, y sé que es un buen camino de amor y de dar todo por el prójimo. Te has convertido en un caminante, un camino de amor. Sí, estoy en el camino, nos decís, y soy una luz para el otro porque otros te lo dicen. Sí, claro que sí, es verdad, un referente. Estamos hablando y terminando ya esta charla tan, tan interesante y tan enriquecedora con Junior Guerra, el médico boliviano que ha estado trabajando en la Argentina en los últimos años, con 14 años de profesión, y con el que conversamos desde su patria, desde su pago, en Santa Cruz de la Sierra. Junior, muchísimas gracias por este tiempo de volar un rato, de soñar y de hacernos pensar y reflexionar. Un abrazo muy grande. Gracias, David. Muy, muy a gusto con todo y con la gente y con todos los argentinos que me han aceptado como tal. Así que abrazo grande y gracias por la oportunidad, David. Y un abrazo a la distancia, amigo mío. Bueno, otro para vos. Y quédate escuchando, que este es un tema para vos, ¿eh? Gracias, Arisito. Seguro que sí, seguro que sí. Chau, chau. Abrazo grande. Era Junior Guerra desde Santa Cruz de la Sierra. Escuchamos Carnaval Cruceño en los instrumentos de Ariel Ramírez y Jaime Torres. Thank you. Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Derruick Propiedades. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Me sigue sorprendiendo la cantidad de semillas que produce una sola planta de lechuga. Y también las guías de los zapallos, cómo se trepan por todas partes para brindarnos sus sabrosos zapallos, justamente. Nos escribe Antonio en respuesta a la consigna. ¿Qué cosas te sorprenden al 11-6400-7047? Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Aquí todo está sujeto a cambios. Me cuenta un amigo que acaba de hacer un viaje. Él vive en una gran ciudad y fue a visitar al pueblo donde nació. Allí tiene algunos parientes y amigos de la infancia. Me costó encontrar la casa de mis abuelos, me dijo. La dirección era la misma, pero la casa era diferente. Claro, aquella vieja casita de los abuelos había sido remodelada, a tal punto que ya no era la misma casa. El barrio tampoco era el mismo, ni la gente. Todo aquello que fue, ya no era, ya no estaba allí. Solamente estaban los recuerdos en la cabeza de mi amigo, recuerdos que solo él podía tener en cuenta. Y me dejó este comentario: ¿cómo cambian las cosas en esta vida tan pasajera? Todo esto de aquí abajo está de continuo sujeto a cambios, terminó diciendo mi amigo. Su comentario me hizo recordar una cosa que yo también vi esta semana. Resulta que mi esposa estaba haciendo unos trámites y yo la esperé en el auto. Como había mucho sol y estaba muy caluroso, busqué una vereda de sombra y estacioné bajo unos árboles frente a varias casas muy antiguas. Era una cuadra bastante lúgubre. Las veredas desparejas por las raíces de los árboles que habían levantado las baldosas, y así hacían difícil caminar por allí. Paredes sin pintura y puertas viejas que al parecer no se abrían desde hace bastante tiempo. Nadie parecía vivir en esas casas. Miraba yo este panorama y ahora, con lo que me contaba mi amigo, hago la comparancia y llego a la misma conclusión. ¿Cómo cambia todo en esta vida tan pasajera? Pensar que esas casas viejas y abandonadas alguna vez fueron nuevas y modernas, con veredas muy prolijitas y puertas que abrían y cerraban a cada rato. Ahora todo había pasado y quedado en el recuerdo, aunque no en el recuerdo de todos, sino de aquellas personas que tienen años y personas de las cuales no quedan muchas. Esa gente también son como esas casas viejas, a las que el tiempo ha deteriorado. Sin embargo, aquí debemos hacer una observación, caminante. No toda casa vieja está deteriorada, ni todo anciano anda dando lástima. Toda vivienda necesita mantenimiento y toda persona, aun siendo joven, necesita cuidar de su salud. Hay quienes solo reparan algo cuando ya casi no sirve más, y hay quienes van al médico cuando la enfermedad ha avanzado mucho. La prudencia es tan buena para cruzar una avenida como para vigilar la salud de nuestro cuerpo. Y una cosa más.

for me. Un vaquero judío. Me encontraba en uno de esos momentos que hace disfrutar a cualquier profesor de colegio secundario. La clase guardaba silencio y escuchaba embelesada la ponencia de uno de los alumnos sobre un tema sociológico. Los estudiantes habían decidido investigar algunos de los aspectos de su herencia cultural y Bruce había elegido el judaísmo, religión a la que se había convertido cuando tenía 10 años. Estaba explicando a sus compañeros el rito de rezar con auténtica devoción, algo que solo un adolescente osado es capaz de hacer sin sentir ningún pudor. Bruce era un joven alto y buen mozo del último curso. Sus compañeros le admiraban por ser uno de los chicos duros del instituto y atendían cuanto decía cada vez que se dignaba a abrir la boca. De pie ante la clase explicó que enfocarse en los tefilín representaba un acto sagrado y debía realizarse en completo silencio. Para mi orgullo y asombro, en la clase se hizo un silencio total. No se oía ni respirar. Bruce rezó y enrolló lentamente la fina correa negra alrededor de su brazo y después se colocó la otra correa sobre la frente con parsimonia. Jamás me hubiese imaginado un respeto tan profundo y reverente dentro de un colegio. Cuando terminó, los estudiantes le hicieron preguntas usando un tono de voz suave. Bruce respondió con una paciencia casi profesional y luego entró en mi oficina para sacarse las correas mientras oraba en privado. Yo estaba henchida de una renovada fe en la juventud americana y durante una semana estuve repitiendo esta historia de convicción religiosa y confianza juvenil a todo aquel que quisiese escucharme. Al año siguiente, Bruce vino a visitar el colegio justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias, como suelen hacer la mayoría de los graduados. Por casualidad, alcancé a oírle contar a un grupo de chicos que lo miraban con admiración cómo había decidido posponer durante un tiempo su ingreso en la universidad y dedicarse a montar en un rodeo en alguna parte del sur. Hablaba arrastrando las palabras y estaba recostado contra la puerta con sus vaqueros y un pañuelo que le colgaba desenfadadamente del bolsillo trasero. Hablaba de montar toros como si lo hubiese hecho toda su vida. Cuando los alumnos volvieron a clase, no pude contener la curiosidad y llevé a Bruce aparte. Bruce, me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo reaccionan tus compañeros de rodeo cuando les dices que no puedes ir porque tienes que respetar el sábado? Ah, no, señora, exclamó. Ya dejé todo eso. Ahora me he reconvertido. Creía que mi padre era Dios. Los Beatles, Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Guru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. For